en México. Aunque en los últimos años la sociedad mexicana se muestra más abierta a reconocer los derechos de las personas sexualmente diversas, aún todavía falta mucho por recorrer. Así lo reconoce la periodista Fabiola Rocha, que asegura que en su campo laboral ni las mujeres ni las poblaciones LGBTI están bien representadas, pues la mayoría de los espacios laborales y educativos se rigen bajo una lógica machista y patriarcal. Conozcamos más sobre el testimonio de Fabiola en el siguiente reporte de Edith Peredo desde Radio Teocelo. Fabiola Rocha es periodista y teatrera. Trabajo para un medio virtual en México que se llama Regeneración. Es un medio nacional y de izquierda. También hago teatro. Me dedico a hacer cabaret con un grupo que se llama Clandestinos Cabaret. Me gustaría ser escritor en algún punto. Y soy gay también. Claro que lo he sentido. O sea, claro que he sentido que en algún momento soy discriminada por ser lesbiana. Pero también lo siento porque soy mujer, porque soy mestiza. Pues creo que es algo que abona a la discriminación, pero no es algo que me detiene. En México, la discriminación sigue siendo parte de la vida diaria. Mujeres y hombres son señalados y criticados por su orientación sexual. Fabiola Rocha, periodista mexicana, asegura que aunque en los últimos años ha notado cambios en la manera de pensar de las personas respecto a la diversidad sexual, todavía queda mucho camino que recorrer, pues persisten ideas erróneas sobre las poblaciones LGBTI. Pues sí, la verdad sí siento avance. Creo que las personas están más abiertas a mostrarse públicamente. Yo nunca he sido de las personas que se tapan, nunca he negado que soy lo que soy y nunca me he detenido para mostrarlo en público. Y creo que de algunos años para acá he notado mucha más aceptación. No sé, como que tengo la sensación de que las personas empiezan a entender que no es algo que está mal, empiezan a ser más incluyentes y dejan de hacer chistes estúpidos como pues igual se te quita pronto, ¿no? O sea, cosas como de ese estilo, que son más bien machistas, homofóbicas. Creo que eso ya está un poco como desapareciendo. No sé si tiene que ver con las personas con las que yo me relaciono. Quizás sí, porque son personas que conviven con mis ideales, ¿no? Que he conocido, o personas que trabajan en medios y que se ven obligadas a ser incluyentes, no nada más porque lo sientan, sino porque de alguna manera la población homosexual está cada vez más presente. Entonces creo que el hecho de que muchas personas hayan decidido vivir abiertamente su sexualidad ha ayudado a la visibilización, pero todavía falta mucho. ¿Y qué crees que es lo que falta entonces? Pues no sé, hace unas semanas leí sobre una campaña que estaba en el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco es importante para mí porque mi familia es de ahí y yo me considero muy costeña. Era una campaña de visibilización, entonces había varias parejas besándose en los parabuses, o sea, imágenes de personas del mismo sexo que se besaban en los parabuses. Entonces había personas que hacían, o sea, que decían como, no, esto no lo pueden ver los niños, esto es malo para la moral. Y bueno, o sea, digamos que no me parecía muy lógico lo que decían estas personas porque, a ver, Acapulco es uno de los puertos que tiene más comercio sexual infantil. Y no es comercio sexual infantil homosexual. O sea, el que tiene muchas más estadísticas es el heterosexual. Y como que eso no lo tienen en la cabeza. Creo que hablan desde un punto de vista muy prejuicioso, en el que no comprenden qué es lo que está pasando. Y fundamentalmente creo que lo que está faltando es que como que se miren a ellos mismos y se den cuenta que nosotros, los homosexuales, no somos diferentes por ser homosexuales. Lo que nos hace diferente es la percepción de los demás. Nosotros no tenemos nada de malo, ¿sabes? Como que la percepción es lo que está mal. Además, se suma la casi nula equidad de género que existe en los medios de comunicación masivos, que autodefinen quién puede hacer tal o cual trabajo. Yo trabajé en Reforma, que es un medio muy grande aquí en México, y dentro de la estructura de Reforma había muchos fotógrafos. Nosotros generalmente íbamos como un reportero, un fotógrafo, un reportero, un fotógrafo, una reportera, un fotógrafo. El problema era ese, ¿no? O sea, como que, digamos que para mí, uno de los grandes problemas de la falta de visibilización en la sociedad es que los medios siguen contratando a varones heterosexuales, heterocentristas, homocentristas para hacer las imágenes. No estoy diciendo que esté mal contratar hombres para hacer el trabajo de fotoperiodistas. Hay muy buenos fotógrafos en el mundo y hay fotógrafos que no tienen prejuicios. Pero lo que quiero decir es que el hecho de que no haya miradas femeninas dentro del periodismo, claro que determina una manera de ver. Bueno, para mí no hay una suficiente representación. Ya no digamos de lesbianas o de homosexuales, sino de hombres y mujeres. O sea, mucho menos de lesbianas y homosexuales. No sabes la cantidad de chistes y cosas horribles que se dicen en las redacciones sobre las personas gay. Pero creo que no estamos bien representados. O sea, ni como mujer ni como lesbiana estoy bien representada en ningún lado. Y tengo la sensación de que a veces se piensa que somos mucho más vulnerables y nos relegan a ciertos temas. Yo empecé siendo periodista de espectáculos porque era muy claro para las personas que me dieron el trabajo que yo tenía que hacer eso, ¿sabes? O sea, como que era más simple para mí. ¿Cómo veo en el país? Pues lo veo poco representado. O sea, claro que hay muchas mujeres periodistas muy valiosas en todos lados. Y hay muchos hombres homosexuales y mujeres lesbianas que hacen trabajos periodistas. Pero creo que de todas maneras nos falta mucho. Pues digamos que hay que cantar las victorias que se hacen. Es decir, cuando se conquistan espacios, cuando se conquista un puesto, cuando alguien puede llegar a hacer tal cosa. Eso es muy importante decirlo, pero también es muy importante que se visibilice que la gran mayoría de las personas no es así. O sea, que la gran mayoría de las personas lucha mucho por trabajar. Reivindicar los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales es luchar por el respeto a los derechos humanos, y esta es una tarea de todas y todos. Yo no me siento vulnerable ni lo soy. He luchado por lo que tengo, he trabajado muy bien en muchos lugares. Creo que ser gay no te limita de ninguna manera, pero sí a veces es cierto que hay personas u organizaciones o políticas que de alguna manera nos frenan. Y pues sí, es un camino duro, pero no me siento en desventaja, como que eso no es algo que me define. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Radio Teocelo, Veracruz, México.